¿Listo? Listo, dale. Bueno, Elmer Calvo, así. Elmer Calvo, Elmer sí. Calvo. Bueno, candidato a diputado por el socialismo, ¿eh? Sí, así es, y Y en realidad usted es candidato a diputado provincial, nacional. nacional, Nacional, tiene nacional por el socialismo, por para Madrid, Río Negro. para Río Negro. Bueno, sabemos que Hermes Wiener está haciendo una alternativa, posiblemente sea, sabemos cómo ha venido la elección de primaria, cómo se ha posicionado y posiblemente, según lo que dicen las encuestas, Wiener se está posicionando segundo. Y aquí en Río Negro, en las últimas elecciones provinciales, el socialismo ha tenido una participación preponderante, incluso el candidato al legislador por la lista Sabana ha tenido una muy buena elección a nivel provincial. Sí, bueno, en realidad nosotros esperábamos más de la provincial. Evidentemente se polarizó mucho, la gente estaba muy cansada de las gestiones radicales, priorizó sacar a los radicales, eligió a Soria para ello. Esperábamos un voto más racional a la legislatura que permita otras voces en el recinto de legisladores. No fue así, pero bueno, creemos que esta es otra elección. Ya en agosto habíamos demostrado con muy poco tiempo de campaña la performance de Wiener, que alcanzó los 2 millones de votos en el país, que es una cosa histórica para nuestra fuerza y para el Frente Amplio Progresista. Y supongo que en esta va a volver a reiterarse un poco lo de agosto, incluso con posibilidades concretas de un crecimiento importante para nuestra fuerza, tanto a nivel nacional como en el orden provincial. ¿Qué lectura hacen ustedes del socialismo, por ejemplo, al atraer y captar votos de otra fuerza que históricamente pudo haber sido el radicalismo o de otros partidos que no convergían con la idea del justicialismo? Y Hermes Wiener viene a demostrar que se puede hacer política desde otro lado, desde otro sentido y de otra naturaleza. Bueno, evidentemente el radicalismo ha ido agotando su programa, no tanto porque el programa no era del todo bueno, sino porque lo fueron abandonando, mejor dicho, ¿no? Es nuestra impresión, sobre todo en las gestiones provinciales, donde ya las últimas dos gestiones de SAI, un gobierno que funcionaba sin iniciativa propia, a demanda. Caían los chinos y se armaba el proyecto chino, caen los mineros y tiemblan las convicciones. En fin, creo que un gobierno sin planificación ha hecho que muchos radicales no se sientan representados por este radicalismo. Por otro lado, en el orden nacional, dirigentes radicales que coquetearon con el kirchnerismo, después trataron de enfrentarlo, cambiando posiciones que lo muestran como un partido incoherente a la hora de tomar una definición clara sobre el rumbo al país, y Hermes Wiener, que ha mantenido la coherencia ideológica que caracterizó nuestra fuerza ya desde los 70, planteando la necesidad de que esta Argentina, a las épocas como las que vivimos, de bonanza económica, de buen pasar para la economía argentina, se le agregue al menos una participación mucho más activa de los trabajadores en la distribución de la renta y la riqueza, y también en la toma de decisiones políticas, ¿no? Su gestión en Santa Fe ha estado caracterizada por una fuerte participación de todas las regiones en la definición de un plan estratégico para la provincia. Agregado a eso, valores que la gente parece, ¿no? Y es triste hablar de esto, pero que debería ser una característica de la política, pero que la gente necesita, que lo siente, como es el caso de la honestidad, la transparencia en el manejo del Estado, y esto es un valor que evidentemente a la gente también le ha resultado importante a la hora de elegir a Wiener como su representante. Dígale a la Cámara por qué Calvo tiene que ser diputado nacional por el socialismo siendo la opción diferente entre lo que es el radicalismo y el justicialismo, que es una polarización que se ha dado en los últimos tiempos. Sí, bueno, a la gente le digo que hay que buscar una alternativa diferente a este gobierno, que parece que todo lo sabe, todo lo puede, pero que usted sabe que no es así, que nosotros estamos teniendo un problema de concentración de la riqueza detrás del modelo inflacionario, con sectores del trabajo y la producción que siguen aportando muchísimo a la recaudación fiscal a través de los impuestos indirectos, un sistema tributario que no se ha modificado, la necesidad de la coparticipación federal, porque no puede ser que este gobierno nacional siga manejando discrecionalmente parte de la riqueza de los argentinos, la necesidad de apurar las leyes de extranjerización de la tierra que está demorada en el Congreso, del freno a la mega minería, dos leyes que son sensibles a nuestro territorio, sobre todo en la zona andina, la necesidad de darle mucho más importancia a las economías regionales. Se ha apostado demasiado al modelo agroexportador y se ha abandonado la economía regional, tenemos problemas con la fruticultura. En fin, yo creo que somos una propuesta que demostramos que este gobierno, pese a que ha tenido aciertos, nosotros hemos acompañado muchos de ellos, sigue teniendo el error que han cometido muchos gobiernos en estos tiempos de auge económico, que es no atacar la concentración de la riqueza. Todos sabemos que la crisis internacional puede llegar y es necesario que los trabajadores se den cuenta que con su esfuerzo están haciendo la mayor inversión de este país y que si hay crisis es necesario que discutamos entre todos los sectores cómo se van a repartir la carga de esas crisis y no que vuelvan a pagarla como ocurrió en la década del 50, en la década del 30, en la década del 70, los sectores populares del trabajo y la producción. Bueno, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la sociedad de San Antonio.